en Costa Rica. Elecciones 2014. Voces Nuestras también consultó a los candidatos sobre dos intervenciones urgentes que cada uno de ellos haría si ganara las elecciones. Las respuestas abarcan temas que van desde la salud pública hasta la pobreza extrema, y existen varias coincidencias entre lo que los aspirantes presidenciales consideran urgente para el país. En el caso del Partido de los Trabajadores, Monestel confirmó que sus dos temas prioritarios tendrían que ver con la privatización de los CEBAIS y con un aumento salarial para el sector público y privado que se ajuste al costo actual de la vida. Bueno, en primer lugar, pararía la privatización de los 45 CEBAIS que hoy están intentando privatizar la Universidad de Costa Rica y la Caja del Seguro Social, lanzando a la calle a 450 trabajadores y sus familias, ¿verdad? Que esto lo estamos viviendo ahora como parte de un proceso más agresivo de privatización en general de la salud pública y de deteriorar los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo otro, en lo más inmediato, nosotros abogaríamos por decretar un reajuste salarial tanto para el sector público y privado mínimo del orden de un 10%, porque con un 10% de reajuste salarial básicamente se estaría compensando la pérdida del valor adquisitivo del salario de los trabajadores. En caso de asumir la silla presidencial, el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, tiene claro cuáles serían las dos intervenciones prioritarias que haría en el país. A su juicio, la desigualdad social y la inspección laboral resultan fundamentales. Bueno, urgente es abordar en serio el problema de la violación de los derechos laborales, del irrespeto a los derechos de los trabajadores, fortalecer realmente la inspección laboral para que proteja de forma inmediata en vía administrativa a los trabajadores que sufren violación a sus derechos, a los que no se les pagan salarios justos. Urgente es abordar integralmente el problema de la desigualdad social y de la pobreza. Esto requiere acciones multidireccionales en varios campos: el campo laboral, la generación de empleo, el apoyo a las micro y pequeñas empresas, la reactivación del agro, del turismo ecológico, el crédito para el desarrollo, la economía social, la regulación de los aumentos desmedidos en los precios de los productos de primera necesidad. Requiere un paquete de medidas generales, pero son los grandes problemas urgentes que no se han atendido y que no se están atendiendo en Costa Rica, además de la situación de la caja, por supuesto. José Miguel Corrales, del partido Patria Nueva, detalló que intervendría urgentemente en dos instituciones. Lo primero que pienso yo es rescatar la confianza del pueblo costarricense en el sistema democrático republicano. Se ha perdido totalmente. Segundo, dos decretos, que ya uno de esos está totalmente listo, es la intervención de la Caja Costarricense del Seguro Social. No podemos seguir entendiendo que la salud de las personas son una mercancía, como desgraciadamente se ha entendido hasta ahora. Y el otro decreto que estamos preparando es la intervención del Consejo Nacional de Producción para garantizarle al pueblo costarricense la soberanía alimentaria y a nuestros agricultores, que en el país ellos tienen perfectamente posibilidades de vivir y de vivir bien. Por su parte, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, también expresó dónde se debe poner énfasis. Parece que en estos momentos hay una situación muy angustiosa en muchos sectores, pero ninguno que tenga una prioridad sobre otro. Están los territorios indígenas, están los grupos campesinos, están los sectores empresariales, que están pequeños y medianos empresarios que están a punto de quebrar, están los hoteleros de la zona norte del país que están quebrados por los bancos y que están a punto de perder sus propiedades, están los ganaderos de la zona norte que están haciendo literalmente afectados hasta prácticamente la quiebra por el cuatrerismo, estamos las comunidades que están bloqueadas porque no tienen un puente.